Pero también les digo a los legisladores que lo piensen, porque se van a exhibir como traidores a la patria. Que lo piensen. No es una amenaza, ni siquiera una advertencia. Es hasta una recomendación. Si deciden no votar por la reforma constitucional, que sepan que nosotros, ya con la decisión de ayer, tenemos la protección básica que nos importaba. En el caso de los amparos, de los interpuestos, con lo que se resolvió ayer, la mitad en automático quedan improcedentes. Y los más importantes, los más importantes. O sea, ya avanzamos.